Eres un poco celosa y yo igual. Pa' tu ex estaba loca y yo normal. ¿Quién deja pasar un clásico? Yo la radio y tú mi hit mundial. El que diga que eres tóxica, yo le digo ponte máscara y ya. Del cobarde no se ha escrito nada, nada. Por eso odio cada vez que nos peleamos. Pero amo hacértelo cuando arreglamos. Noche escucho tu voz acostado en mi cama. Sé que eres tú, bueno, es tu fantasma. Es por orgullo que tú no me llamas. Como te amo, sé que tú me amas. Y no va a haber nadie que ocupe mi espacio. Así te regalen Rolex y Ocasios. Aunque te construyan un palacio, no hay escala por el peso lacio. Como yo, como yo, como yo. Como dos, gano yo, gano yo. Aunque yo esté en fuerte de gimnasio, este flaco hace que mueras despacio. Peleamos, pero amo hacértelo cuando